¿De qué signo sos? Sagitario. Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y todo pelotudo, todo el Sagitario. Con todo el charco, con toda la arena y ninguna de las ojotas. Minutos pasan de las 12 del mediodía, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir al territorio del arte, y nos vamos a ir al territorio del teatro, y le vamos a dar la bienvenida a Santiago Sampaulo, que está aquí. Buen día, Santi. Hola, buen día, Paula, buen día, Vani, gracias por la invitación. No, estás en el día de un estreno. Sí, qué día hoy, ¿no? Qué día, y qué momento. Sí. Estamos estrenando esta noche, a las 10 de la noche, en Espacio Callejón, una obra de teatro que se llama Mugre Superstar. Es una obra que escribí con Natalia Bugliatti, una dramaturga cordobesa, gran amiga. Y estoy dirigiendo a un elenco federal, se podría decir, acá, y bueno, estrenamos hoy en Espacio Callejón. Vamos a estar todos los viernes de febrero y marzo con esta obra que trata sobre Omar Chabán, que se cumplen 20 años de Cromañón, de la masacre de Cromañón, ahora en el 2024. Y bueno, es una propuesta de un teatro comprometido con la historia, comprometido, digamos, con lo que nos pasó, porque en algún punto también yo siento que Cromañón me pasó a mí, que nos pasó como sociedad. Es un trauma social, es una herida abierta, y bueno, un poco la obra intenta salirnos de ese pantano de dolor que significó Cromañón, y especialmente dedicada, obviamente, a sobrevivientes de la masacre de Cromañón, a familiares de víctimas de Cromañón, y también a los y las artistas de los años 80 que supieron reconstruir, digo yo, a toda velocidad una balsa conceptual sobre la que pudimos naufragar artistas millennial, nacidos entre 1981 y 1995 en democracia, que bueno, fue una gran gesta que unió de algún modo el lenguaje artístico poético con la cultura popular, la cultura de masas. Entonces también va dedicado a esas personas que algunas ya no están y otras nos siguen acompañando y siguen acompañando las luchas en la calle, donde tiene que ser. Sí, totalmente. ¿Cómo se te ocurrió, o sea, como esto de poner foco en Chabán, ¿no? Un empresario, de esto, de la cultura joven, ¿cómo surgió? Y bueno, yo cuando vine por primera vez a Buenos Aires en el 2016 a estudiar teatro a la Escuela Esportivo Teatral, había un colectivo que me dejaba en Once, un colectivo muy barato desde Córdoba. Sí. Y era muy temprano, eran las 5:30, 6 de la mañana que llegaba el colectivo. La mayoría de la gente que viajaba era a comprar ropa en Once, y en el mismo día el colectivo volvía a salir a la madrugada para llegar a Córdoba. En ese colectivo venía yo, estaba un día en Buenos Aires, y entonces me dejaba ahí en Once, a metros de la Plaza Miserere, yo un poco temeroso, más joven, caminando por Once, ¿no? Un barrio también bastante oscuro, sobre todo también en ese momento, y descubro que en la esquina de la Plaza Miserere había una placa del Bar La Perla, del famoso Bar La Perla, que hoy hay una pizzería ahí. Todavía está la placa, que es donde Tanguito compone la balsa en 1967, y después cruzo la Plaza Miserere, que yo siempre me he sentido seguro viajando en las plazas, y en este caso la inseguridad me empezó como a atacar un poco. Entonces, bueno, pasé rápido por la plaza y me choco con el edificio donde fue la tragedia de Once, y la tragedia ferroviaria, y el santuario de Cro-Magnon. Y veo en el edificio que decía, acá no es Cro-Magnon. Entonces empiezo a buscar y descubro el edificio de Cro-Magnon, que en ese momento estaba fajado por la justicia, y había un vidrio en el cual una se podía asomar, y entonces yo veo a través del vidrio, impactado por la historia, por Buenos Aires, por un montón de cosas, y veo una escena media en ruinas, polvo, suciedad, mugre, un sillón, habían dejado todo tal cual, porque y bueno, esa imagen me impactó tanto, que después que dije, bueno, algún día voy a hacer una obra sobre Cro-Magnon. Y entonces, bueno, fui ahí al santuario y empecé a entrar en una especie de diálogo con esos jóvenes, con esas jóvenes que fueron a buscar identidad esa noche a Cro-Magnon y que no pudieron salir. Entonces ahí empezó un poco la idea, cuando Natalia dijimos, bueno, vamos a escribir una obra de teatro. Yo decía, ¿qué obra puedo escribir con Nati? Y la veo a ella, que en un evento social tenía una remera de La Renga, y dije, la obra que tenemos que escribir es sobre el rock, es sobre Cro-Magnon. Entonces empezamos a investigar, y obviamente nos topamos muy rápido con la figura de Omar Chabán, que además de empresario, productor, era artista, actor, performer. Y entonces yo empecé a investigar hacia atrás, junto con Nati, la historia de Omar Chabán, que empezó en Café Einstein, en épocas de dictadura, en una época donde había obviamente, ¿no? Los milicos, y un plan económico muy parecido al que se quiere instaurar ahora, lo que propone el gobierno con la ley ómnibus. Entonces, como un clima muy muy parecido a empiezan con algo que se llamaba Café Einstein, y ahí debuta Lucas Prodan con su banda Sumo, Gustavo Cerati, Soda Stereo, y era un departamento, era un departamento en un primer piso, un lugar muy chiquitito, digamos, donde en épocas de dictadura arrancan con esa resistencia que en algún punto estaba vencida en el término militante, con más de 30.000 desaparecidos en Argentina, ¿no? Y que empieza una resistencia que tiene que ver con el arte, con la cultura, con la libertad, y que luego se consolida post-dictadura, ya a principios de los 80, con el paracultural y, bueno, con Cemento, donde Chabán abre Cemento en Zona Sur, en San Telmo, sobre la calle Estados Unidos, y en Cemento una podía ver artistas por un peso, por dos pesos, que luego tocaban en Obras Sanitarias Zona Norte a 80 pesos. Entonces, los productores de Zona Norte lo querían matar a Chabán, que lograba una comunión con los artistas que habían empezado en Cemento cuando no tenían público y que seguían tocando ahí por muy poca plata. Y eso empezó de algún modo a tejer una relación muy emotiva también entre un público popular y artistas que nos dejaron muchísimo, artistas del teatro, de la música, de la performance, de la danza, de la pintura, y bueno, y que después este tipo, Chabán, abre República de Cro-Magnon, en Once, Y bueno, y pasa lo que pasó, ¿no? Que podría haber pasado tranquilamente en Cemento, o sea, mucha gente que fue a Cemento me contó, claro, pero en Cemento podría haber pasado un montón también de veces, claro, y también en un montón de espacios, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de Argentina. Yo recuerdo de cuando pasó lo de Cromañón, yo era muy chico, pero recuerdo de ya haber, de empezar a ir a recitales de rock, y después como actor me sigue pasando, que vas a lugares donde te dicen, bueno, tenés que actuar acá, es un sótano, hay muy poca seguridad, y uno pregunta, bueno, ¿va a venir gente? Sí, bueno, actuamos. Entonces uno lo hace, porque no se pregunta mucho, también porque hay una gran precarización laboral en términos de la cultura. Cuando el Estado empieza a apoyar a la cultura, se viene esto de Milei ahora, que quiere sacar todo, el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, o sea, organismos que son autárquicos, que reciben, en un círculo virtuoso, reciben un financiamiento propio, o sea, que no tiene ningún sentido, no genera ningún gasto para el Estado, al contrario, genera ganancia, es una cuestión ideológica, ¿no? Entonces, frente a ese panorama, Chabán formaba parte de ese círculo, y obviamente que él, siendo responsable de lo que pasó en Cromañón, siguió una cadena de funcionamiento que pasaba no solamente en Cromañón, sino en un montón de lugares, y que aún siguen pasando, y que además las había forjado a esas, digamos, a los planos mal hechos, a la falta de oxigenación del lugar y todo. El dueño, el empresario invisible que se le dice Cromañón, que se llama Rafael Levy, claro, él había ya armado todo ese circo, y Chabán lo que alquila es un boliche. No es que alquile un espacio para armar un boliche, sino que alquila un boliche que funcionaba, que se llamaba El Reventón, era una bailanta donde tocó la Mona Jiménez, Rodrigo. Entonces, bueno, él alquila eso, y siendo responsable, para mí, de la masacre de Cromañón, masacre porque se podría haber evitado, obviamente, con un Estado presente, fue, desde mi modo de ver, demonizado en los medios de comunicación y utilizado como una especie de chivo expiatorio para ocultar una cadena de responsabilidades. Exacto, ¿no? De responsabilidades políticas, claro. También, porque también recordar, ¿no? Que los familiares y sobrevivientes de Cromañón insistieron, se sacó a Ibarra en ese momento, claro, en funciones, y siguen luchando, porque siguen, sí, diciendo que ese lugar tiene que ser un espacio de memoria. Sí. Y lograron la expropiación. Ahora hay que ver todos estos trámites para que realmente ese lugar sea un lugar para los pibes, las pibas, pero que sea un lugar de memoria. Por eso también celebro que volver a este tema con una obra de teatro, ¿no? Sí. Bueno, tengo entendido que por la lucha de familiares, sobrevivientes y amigues de Cromañón, de las víctimas de Cromañón, el Estado sancionó en el Congreso incluso el presidente saliente Alberto Fernández firmó ya también, sí, la expropiación. Lo que pasa que ahora es muy difícil, digamos, por eso son muy importantes las actividades que se realizan ahí. Yo estuve el último 30 de diciembre ahí participando de las actividades, y la familia de Cromañón que se arma ahí es maravillosa, tiene una fuerza, una vitalidad impresionante. Y a mí también me hace pensar también en el otro espacio que la obra lo tiene como protagonista, que es Cemento. Cemento también, a mi modo de ver, podría ser un espacio de memoria para la cultura rock, para la cultura independiente, para el underground, para la contracultura, y sin embargo es un estacionamiento de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, muchas cosas pienso cuando hiciste toda como la recapitulación histórica y fuiste a ese momento de vanguardia donde este tipo de lugares que se ofrecían desde la cultura y desde estos empresarios traían también también como una cuestión seductora para la gente que pertenecía a cierta grupalidad, ¿no? Es como, bueno, ibas como justamente más de lander. Cromañón marcó mucho ahí, yo era chica también, 20 años, y marcó mucho también en condiciones de, bueno, ¿qué lugar se le da a la cultura? ¿Qué tipo de calidad? ¿Qué tipo de seguridad? ¿Qué es lo que se ofrece? Que ya dejó, y eso tuvo mucho que ver con la lucha de familiares y amigues, y ex víctimas y víctimas de Cromañón, de esto, como los cuidados, ¿no? Que muchas veces empresarios se aprovechaban también de eso, porque obviamente el costo y lo que había que invertir era mucho menos, y lo ponían como este lugar de belleza y este atractivo para determinados grupos y para ofrecer determinados espectáculos, que tenía un folclore diferente ir a Cemento que ir a un estadio, digamos, pero las condiciones de seguridad son malísimas, y eso también habla de el nivel de cuidado y el nivel de calidad que se ofrece para ciertas artistas y para el público también en general, que consume y que accede a esa cultura. Como un movimiento muy complejo me parece que es, pero que claramente Cromañón marcó un antes y un después, y lo vuelvo a plantear en relaciones de responsabilidades y cuidados para todas las personas que queremos vivir del arte y que nos gusta consumir arte también. Sí, claro. Sí, hay una cosa que tiene que ver con la autogestión, que es a lo que nosotros estamos siempre acostumbrados, y también me parece que hay un rol del Estado que, si está ausente, es imposible que, o sea, en Buenos Aires pueden sobrevivir salas sin el Instituto Nacional del Teatro, en Córdoba es imposible. Claro. O sea, en Córdoba yo me atrevería a decir que todas las salas, si no estuviese el Instituto Nacional del Teatro, que ahora la propuesta es sacarlo, cerrarían. Claro. Entonces, ¿dónde hacemos teatro? Exacto. Yo tengo que seguir trabajando de lo que hago. ¿Y dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en condiciones de seguridad muy precarias. O sea, cuando el Estado no está presente, es muy difícil sostener ciertos espacios. De hecho, cuando fue lo de Cromañón, que Macri gana la ciudad de Buenos Aires después de que, bueno, lo destituyen por juicio político a Aníbal Ibarra, bien destituido, después viene Tellerman, llama elecciones, gana Macri la ciudad de Buenos Aires, y bueno, después se transforma en presidente y hoy es uno de los políticos, es nefasto, pero es uno de los políticos más influyentes de la política argentina, terrible. Mauricio Macri. Entonces, es decir, en ese sentido, y después todo lo que armó Macri en la ciudad de Buenos Aires para que los espacios se ajustaran a una normativa para darle seguridad, entre comillas, al público, que era imposible para los espacios. Muchos espacios cerraron y muchos otros también se agruparon, por ejemplo, el movimiento MECA, y empezaron a una lucha de, bueno, nosotros no podemos pagar eso que nos está ajustando. Entonces, y los espacios que sí lo podían pagar eran siempre como, bueno, los amigotes de estos empresarios devenidos políticos, que es tremendo. Es muy complejo. La obra no intenta hacer una bajada de línea, ni mucho menos, sino problematizar, generar una pregunta vinculada a todas estas temáticas, tratando de mostrar diferentes aristas, digamos, de lo que fue esa movida de los 80 y de lo que fue y es Cromañón. Pensaba hacer sí. Una pregunta, pienso en esto también de lo que cuesta y lo de la calidad, lo menciono de la cantidad de espacios culturales que también después de la pandemia y ahora están cerrando justamente por una cuestión económica y porque este doble juego que tiene el Estado de exigir ciertas cosas de habilitación que hacen a que los espacios se cierren, y los que permanecen vivos son estos grupos de poder que también ofrecen otro tipo de cosas. Acá en Buenos Aires está pasando mucho eso, de que van cerrando espacios de hace años que vienen funcionando con obras y con espectáculos de calidad, y que esta gestión, sumado a gestiones anteriores, arrasa y no le interesa que eso permanezca vivo. Mm-hmm. Agus, tenemos otra compañera que está a la distancia, no sé si no está pudiendo conversar. Pero bueno, estamos aquí con Santiago, la obra se llama Mugre Superstar, se estrena hoy. ¿Dónde queda el teatro? En el Espacio Callejón, Humahuaca 3759, acá cerquita. Sí, cerquita. Almagro, acá cerquita, sí. Aquí. Es cerca de la estación Medrano. Uh-huh. Sí, sí, acá en Almagro. Uh-huh. Es un teatro muy lindo, tiene un bar, es un lugar ameno. Justo hoy también que nos encantaría poder estar en el Congreso, ¿no? Por ahí un ratito antes se pueden pasar, porque justamente vos al principio hablabas de la identidad, ¿no? Y acá estamos haciendo mucho hincapié, porque esto, como que nos vienen a hablar todo de cuestiones económicas, de que los números no les cierran, pero para mí quieren arrasar con toda una cuestión de identidad, de cultura, de otros relatos, esto de que puedas ir al teatro y te puedas quedar pensando en algo, que eso, ¿no? Como que vienen contra todo eso. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Pero bueno, no hay otra manera. A mí me encanta Argentina. Uh-huh. y no hay otra manera, me parece, que pelearla en la calle y también lo que nos toca a nosotros, que es con arte. Viniste, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, con otra obra de teatro sobre también una desaparición forzada, un gatillo, sí, sí, una desaparición, sí, forzada, ¿no? Sí, una obra que se llama La ilusión del rubio, sobre Facundo Rivera Alegre, sí, un joven desaparecido, sí, en Córdoba, todavía sigue desaparecido. Y sí, una obra que escribí y que esa obra yo no la dirigí, sino que la dirigió Gastón Marioni, y fue producida por el Cervantes, por el Teatro, uh-huh, Cervantes. Sí. Era en la época de la pandemia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, esa versión se puede ver. Ahora se estrena una versión de esa obra, uh-huh, en Córdoba, con un elenco cordobés, con dirección de Alina Martinelli. Una versión callejera de La ilusión del rubio, pero la versión del Cervantes se puede ver por YouTube. Uh-huh. Si se pone La ilusión del rubio, Teatro Cervantes, se puede ver, está muy bien filmada, todo, uh-huh, el Cervantes. Claro. Pero sí, hace tiempo que vengo tocando timbre en los panteones, como me dijo un artista amigo, un viejo muy querido, que es Jorge Cuello, en Córdoba, artista plástico, me dice: otra vez Chechenia tocando timbre en los panteones. Así que bueno, vengo en esa, un poco, calle de mano única. Uh-huh. O sea, no hay retorno. Ahí vamos a ver si Agus se conectó. ¿Estás? Agus, ¿al aire? Sí, acá estoy. Ahí va. No, pensaba en lo de... tomar la figura de Chabán, que por un lado fue tan cuestionado en el momento en el que sucedió todo lo de Cro-Magnon allá por el 2004, pero que a la vez era una persona que de cierta manera habilitó que un montón de grupos y bandas, como decías vos, Santiago, al principio, tengan su primer espacio, su primer escenario. Entonces también en relación a lo que mencionaba Vani, ¿no? ¿En qué condiciones se habilitaban eso y cuáles son las condiciones que se le da a la cultura emergente, que siempre son en condiciones precarias de existencia y que casi 20 años después se profundiza en eso? Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Porque, bueno, yo escucho ahora también a empresarios, ¿viste?, que dicen en televisión, defendiendo la cultura, y como Suar, Carlos Rottenberg, ¿no?, que tienen como un concepto de la cultura emergente, como mencionas vos, o del teatro independiente, como si fuese un semillero, como una, claro, preparación, uh-huh, para... ¿no? Y, no. Y es una usina, digamos, de estéticas y de pensamiento, muy potente, no es solamente, ¿no?, como ellos piensan, un semillero para dar el salto al teatro comercial, ¿viste? Tal cual. Pero bueno, entonces por eso también me parece que merece su apoyo, digamos, por parte del Estado, porque si no, no es muy difícil poder generar esos cuidados, uh-huh. Es decir, que no nos vuelva a pasar Cromañón. Uh-huh. Es muy difícil. Yo, como decía al principio, sigo yendo a lugares a actuar donde me puede llegar a pasar algo. Y después no tengo otra, porque bueno, el espectáculo callejero, que si tenés las restricciones de que no puedo actuar en la calle, tampoco. Ajá. Entonces es como que no hay mucha salida, para poder seguir trabajando de esto, ¿no? Claro. O sea, no solamente tenerlo. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que vos decís tiene que ver con eso, ¿no? Como entenderlo como una usina de pensamiento, una usina, exacto, de estética, que importante y que merece también como su apoyo y su defensa, ¿no? Sí. Ahora también, más que nunca, que está en riesgo total, o sea. Totalmente. Cuando contabas esto, recordaba que también los medios alternativos, sabes que también nos decían como, bueno, acá se forman y después van a los grandes medios. Ah. Y no, la verdad que no queremos ir a los grandes medios. Necesitamos medios alternativos para comunicar un montón de cosas que estas empresas comunicacionales no lo hacen, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo, o sea, la cultura, el arte alternativo, tienen que existir de por sí, ¿no? No para irse hacia otra cuestión. ¿No? Claro, y que nos permita comer también, ¿no? Porque también. que podamos generar una red y un espacio laboral en el que nos permita también comer, pagar las cuentas, estar tranquilo, tener un espacio donde pasar nuestra vejez, uh-huh, digamos, porque si no es muy difícil sostenerlo, ¿no? Como entonces, bueno, eso también, ¿no? Como me acuerdo, porque viste que ahora fue Cosquín, Folclore, uh-huh, y todo esto. Bueno, sí. Me acordé porque hay un amigo que se llama Fede Sosa que hace fotos, es parte del equipo de Mugre Superstar, y él es de Cosquín y me decía que él empezó a creer en el arte porque cuando era chico fue a un Cosquín y vio a Mercedes Sosa, que, mirá, se paró en el proscenio de Cosquín, del escenario de Cosquín, y bajó el micrófono y empezó a cantar a capela. Y eso que Mercedes Sosa hizo en ese momento, a él le generó un clic de decir que el arte es otra cosa, ¿no? Como el arte es eso, es otra cosa, es algo que no entendemos, es algo que me está pasando, que no. Y me acordé porque a Mercedes Sosa una vez ella contaba que le habían dicho también, pero que iba a cantar no sé a dónde, en Argentina, que iba a cantar no sé en qué festival, entonces le ofrecían un caché más bajo que otros artistas, siendo Mercedes Sosa. Entonces Mercedes Sosa, pero ¿cómo un caché más bajo si yo soy una de las que cierra el festival y tengo que lo mismo que...? No, pero usted, Mercedes, es comunista. Usted tiene que cobrar menos porque usted tiene los ideales, ¿no? Como cuando te corren así, como, sí, bueno, sos artista alternativo, sos artista independiente, bueno, no sé, conformate entonces, ¿no? Porque, y después, ¿a dónde se reparte esa, uh-huh, ese dinero, digamos, uh-huh, que, ¿no? Porque también necesitamos comer, necesitamos vivir, no pedimos mucho. No, y además es una elección que se hace, o sea, es como pensar en la economía y la economía alternativa, es una decisión política, es una elección, es un estilo de vida, es una calidad de vida que también buscamos, y también un crecimiento, o sea, hay que empezar a seguir, hay que seguir haciendo este tipo de cosas para romper con esa imposición de que la calidad del crecimiento y las posibilidades de progresar, entre comillas, tienen que ir en una ruta y no en esta línea que tiene que ver con el teatro independiente, que el teatro en este caso, ¿no?, es lo que alimenta la cultura independiente todo el tiempo, el movimiento y esa mirada crítica, justamente para, a través del arte, poner un montón de cosas y exigir un montón de cosas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, y siempre estamos en esa búsqueda, digamos, que ha sido cooptada por otro tipo de lenguaje más comercial, si se quiere, que tiene que ver con acercarse a la vida, acercarse a la gente, ¿no? Como ese salirnos como de ese gueto, y en eso también nos interesa ver cuáles son los lenguajes artísticos que manejamos, porque cuando es muy encriptado hasta genera una cuestión violenta para las personas que no... Uh-huh. O sea, entonces decir, bueno, un lenguaje que sea entendible, que yo pueda entender la historia, que pueda entender el relato, que me haga pensar a mí, aunque no sea yo una persona versada en el lenguaje teatral, que pueda ingresar ese lenguaje a esas personas también, en esa búsqueda de volver a unir. También me pasó hace poco que yo venía en un colectivo, creo que venía de esta zona de Almagro hacia La Boca, porque uh-huh. estoy parando ahí en La Boca. Hermoso barrio, La Boca. Sí. Un saludo para todos mis amigos de La Boca. Y iba en un colectivo y entonces se suben unas personas a la noche que medio jóvenes y medio como sin ropa y un poco en un estado borrachera. Uh-huh. La gente del colectivo también hizo como una advertencia así de, bueno, a ver esta persona. Y entonces en un momento estábamos como todo el colectivo, íbamos como medios atentos ahí a lo que pasaba, y entonces venían medios tirados y gritaban y hablaban fuerte y no sé qué, se bajaron en Constitución, ahí el final fue así, pero en un momento uno de ellos, que estaba medio tirado en el piso y con los ojos cerrados, que yo lo vi de reojo, empezó a cantar Ángel, un ángel para tu soledad del Indio Solari. Entonces él cantaba Ángel de la Soledad, y yo fue hace poco, ¿no? 2024. Mira. Y el Indio hizo ese tema, yo creo que en los 80. Uh-huh. Entonces, lo que generaron también en ese momento está marcado como a fuego, porque desde qué lugar, o sea, ¿quién deseó que una persona en el 2024, en un estado borrachera, que posiblemente viva en condiciones muy precarias, esté cantando una poesía complicada, porque eran poesías complicadas las que hacían los Redondos, esté cantando esa poesía? Entonces, esa unión entre lo popular y el lenguaje totalmente, artístico totalmente. Es como una advertencia de decir, bueno, lo que hicieron también esos artistas en los 80 fue a fuego, fue a fuego. Uh-huh. Estamos, creo, sí. Santiago, que con todo esto que venimos hablando, el título de la obra, Mure Superstar, recobra mucho más sentido también, ¿no? Sí. Mira, Agus, Mugre Superstar lo descubrimos en el libro de Cemento, que creo que Fernando Noy en un momento dice, ah, pero era una Mugre Superstar. Entonces ahí dijimos, y después dijimos, bueno, Mugre Superstar va sobre todas las partes de la obra y entonces se tiene que llamar así la obra. Surgió ahí. La obra que se estrena hoy, 2 de febrero, en el Espacio Callejón, en Humahuaca 3759, en Almagro. Hay localidades disponibles en Alternativa Teatral o también ahí yendo al Espacio Callejón, todos los viernes a las 10 de la noche. Es lindo horario para ir al teatro, ¿no? Sí. Después de picar algo, livianito, porque la obra es bastante pesada, pero también tiene su cuota de humor, digamos, pero sí, las 10 de la noche, ahora también que hace como calorcito y está más fresco a esa hora, está bueno. Vamos a estar, son 9 funciones, porque hoy uh-huh. es el estreno, que ya por suerte están agotadas las localidades, quedan todavía entradas para el viernes que viene, y vamos a estar los 4 viernes de febrero y los 5 viernes que tiene marzo. Bien. ¿Querés decir las redes del si quieren saber más de la obra? Sí, yo en principio hay un equipo muy grande de, ¿no?, personas, sí, que trabaja ahí, pero sí, yo quisiera decir que está Martina Krasinski, Juan Lupi, Martina Ansardi, Olave Mendoza y Dolores Burgos en el escenario, que son uh-huh. artistas zarpados de la actuación. Y las redes, sí, es arroba mugre-superstar Ahí nos pueden seguir para seguir con ahí con más información. También en el link de Alternativa Teatral o en Alternativa Teatral, si ponen Mugre Superstar, también hay información sobre la obra. Y también hay un sorteo en Alternativa Escena, que es un perfil de Instagram. Hay un sorteo de dos entradas para la segunda función el 9 de febrero. Ah, bien, sí. Bien. Entonces lo seguimos anunciando. Santiago, te queremos agradecer mucho que nos hayas venido a ver aquí a presentar esta obra Mugre Superstar. Mucha mierda para muchas hoy. Muchas gracias. Para mí es una magia estar acá porque escucho Charco de Arena desde que no conocía Buenos Aires. Aquí haciendo territorios posibles. Gracias. Gracias. En ese momento me acordé que llevaba a Silvia Prieto en la cartera. La saqué, la miré a los ojos y la miré por la ventana. Charco.